One Hit Wonder de la década del 80, Tainted Love, de Soft Cell, al aire en 125. Ay, amigos, qué buena tarde. Hay que sacar lo mejor que se pueda. Acompañar con música. Tratar de dejar los problemas a un ladito, por lo menos un rato. Disfrutar. Llueve, sí, llueve. Pero pues, asómese por la ventana mientras escuchamos a Tom Mitch. I love the way it flows. I love the way it quotes. Company. Ahí está Justin Bieber, el Biebs, con Company, que siento que no está pasando por un buen momento personal en su vida. Está, creo que está pasando por una época complicada y ojalá pues salga pronto de ahí. 125 está al aire. Ya voy con Teddy Swims, porque hay que oír a Teddy Swims, hay que irse preparando. Pero antes, en TP, hablar portugués es liderar tu propio camino. TP les informa la hora en la X. Son las 2:22. Oh, mamá. La X. Era Joss Stone con un cover de una canción de The White Stripes. Originalmente era Fell in Love with a Girl. Para ella es Fell in Love with a Boy. Al aire en 125. Aquí está Kendrick junto a Ziza con All the Stars. La canción se llama Saturn, es Ziza en 125. Ahí como para seguir escuchando a Ziza y hacer un back to back, ya que la veíamos anteriormente con All the Stars. Amigos, ser élite nunca fue tan fácil. Con Live Miles de Avianca, ahora ganen más millas calificables en cada vuelo y con menos requerimientos para subir de nivel. Viajen más, sumen más y lleguen más rápido a su estatus élite. Únanse gratis a Live Miles y aprovechen todas las ventajas de volar con Avianca.